Compañero, compañero, mi como me veo, como me veo, ya aborrecido, prima, estoy mi gente y compañera mía, mira por quererte. Oh, a los gitanos. Oh, oh, oh.